Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. En la ciudad, el 50% de los viajes en coche es de menos de 3 kilómetros y un 10% de menos de 500 metros. Evite viajar en coche para distancias cortas. Hágalo caminando. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.